con el traidor. ¿Cuándo la van a legalizar? ¿Cuándo la van a dejar de criticar? Acá llegué y de tus leyes estúpidas me cansé. ¿Qué hago con esta linda plantita que regué? Los pibes no van a dejar que te